Nusrat barbis gerinde Rile dönmeve növe Kutrolu tutsun kede Ele semeve Rolex chocolate Nunca la fabrica Es el lema Y no del Charlie Lame Que café polvo Ya da bien Travis Bien Travis Yates en islas privadas, deltas en mansiones, cuidan la albercada. Con molesto parece, proyecto X con la firme y pluma al tiro. La plebada, la plebada. Nuestras barbies son bien fresitas, tragos de Don Cole y babe de cerecita. FM y Uner y el 3 nos indican. Molly pa' la fiesta, pluma y firme invitar. Invita. Ese suena su compa Gavito, viejo. Su compa Natanael Cano, viejones. ¡Chau! Yeah. Drones pa' la movie, el terror del M. Cheques con la firma de la pluma vienen. En Michoacán y GDL, vaya tal vergazo cuidando los terres. Bien le entienden, de Sauer Pach se prende. Nuestras Barbies quieren Jerry, le dio 9-9. Cuatro letras en GDL se mueve. Rolex chocolate, aunque la fábrica es del Lema y no del Charlie Lema. Que café polvo ya da bien Travis, bien Travis. Blonde paletita y triple lavada. Luces de neón, pechero, una blindada. Y un RPG, la clase G. Brillan los diamantes del pinche Rolex. Rolex.